que en el aumento, la desregulación del mercado, el aumento de las tarifas, de los combustibles, de los servicios, de los alimentos, ha hecho que las y los trabajadores, muchísimos de nosotros y de nosotras, no estemos llegando a fin de mes. Y esto se nota en la calidad de vida de las familias. Entonces, es fundamental que nos sentemos en el ámbito nuevamente y que tengamos una propuesta de recomposición de este salario y de esta situación. Por eso es que vamos a participar de este plenario construyéndolo colectivamente, tal cual decía el compañero Julio. Y como trabajadores y trabajadoras de la educación, también defendiendo la escuela pública, defendiendo el derecho social a la educación, defendiendo que cada pibe y cada piba esté en la escuela y la alimentación de cada uno y de cada una de ellas, las mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de la educación, es que estamos también en esta mesa en unidad, como UTELPA, como CTA de los trabajadores y trabajadoras. Es fundamental sentarnos la semana que viene, tener una oferta que recomponga el salario, y nosotros como trabajadores y trabajadoras en los órganos democráticos definiremos las estrategias y las acciones a seguir si esto no ocurre. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Estamos citando esta conferencia de prensa porque, como es claro y evidente, hay una situación que estamos atravesando la clase trabajadora en su conjunto, los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, digamos, de mucha penuria y con un futuro absolutamente incierto para todos nosotros y para todas nosotras. Y la verdad que eso nos está generando muchísima preocupación. A partir de eso, nosotros venimos planteando al gobierno provincial que abra las paritarias para poder reacomodar los salarios. Ayer hicimos una reunión donde decidimos tomar algunas medidas. Vamos a esperar a que se realice la paritaria el día jueves, miércoles y el día jueves, perdón, vamos a hacer un plenario provincial de donde van a estar presentes todas las comisiones directivas y cuerpos de delegados para determinar ahí, de acuerdo a la paritaria, al ofrecimiento que haya hecho el Poder Ejecutivo, qué medidas vamos a tomar. Nosotros destacamos algunas cuestiones que nos interesa que se destaquen, está en el documento, es que sabemos perfectamente bien de que la política de ajuste es un instrumento que está utilizando el Gobierno Nacional y que nos está llevando a situaciones extremas de penuria, ¿no?, y de sufrimiento. Y sabemos perfectamente bien de que, y lo reivindicamos así, de que con el gobierno provincial veníamos haciendo acuerdos con cláusulas gatillos, incluso con cláusulas gatillos de carácter mensual, y que veníamos acompañando la inflación, pero esto se rompió. Desde que asumió Javier Milei la presidencia, la bestia le decimos nosotros, estamos perdiendo mucho poder adquisitivo de los salarios. Entonces, le reclamamos al gobierno provincial de que tome las medidas que sean necesarias para poder tener ingresos que garanticen digamos, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos y también la actividad económica de la provincia, y también atienda a los que más necesitan, que son los que están pasando hambre, que son los compañeros que están desocupadas o desocupados. Y en ese sentido nosotros insistimos en un pedido que hemos hecho a todos y cada uno de los diputados y senadores de que no respalden ni el decreto de necesidad y urgencia ni la ley que se está tratando hoy en el Senado de la Nación, que se opongan a eso, porque es más ajuste, más entrega, es más penurias para el pueblo en su conjunto. Pero también le pedimos, de la misma medida que le pedimos al gobierno provincial que tome medidas donde paguen los que más tienen, también le pedimos a la oposición de la provincia de La Pampa, digamos, que no colabore para la deshumanización de la política, ¿no?

Y asimismo, en las escuelas, en los pasillos, en las aulas, en los patios, se escuchan comentar las mismas situaciones y sobre todo las que se relacionan las que están relacionadas al aspecto salarial. La verdad que como trabajadora de la educación, como delegada en esta oportunidad, sugiero que cada vez más participemos para poder defender esta oportunidad que tenemos, que a mi entender hoy está peligrando, que es la de tener un gremio, que es la de poder participar, de poder opinar, de poder construir herramientas que nos van a ir llevando cada vez más a una defensa cada vez más sólida de nuestros derechos laborales y a una defensa cada vez más sólida de nuestra educación pública. Les mando un saludo y, bueno, espero que cada vez seamos muchos más. Un beso. UTELPA, siempre cerca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Domínguez Maite Alejandra. Soy delegada titular del Colegio Primaria 265 Silvia Barrera de Toay y soy referente del Colegio Secundario Olga Orozco. En primaria soy profe de Artes Visuales y en el Colegio Secundario Olga Orozco soy vicedirectora. ¿Por qué decidí ser delegada? Para poder llevarle bien la información a los compañeros y poder transmitir las inquietudes que ellos tienen hacia la UTELPA. La reunión de ayer, la verdad que fue re linda. Había muchos delegados y fue un ida y vuelta, para mi gusto, bastante interesante y aprendí cosas que no sabía. Y el consejo que de mi parte le daría a todos es que tenemos que involucrarnos todos y tirar todos para el mismo lado y apoyar a UTELPA en lo que podamos. No nos tenemos que dividir y trabajar en conjunto. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Hola, mi nombre es Paula, trabajo como recuperadora, doble turno en los equipos CAE, hace ya casi 20 años, igualmente he recorrido la mayoría de las instituciones privadas y no privadas en lo que respecta a la inclusión, ¿sí? Para esto me he preparado, me he formado para poder estar en las diferentes instituciones y la verdad que me gusta cómo se trabaja en equipo, así que opté por quedarme como titular doble turno en los equipos CAE. Es mi primera vez como delegada en el gremio y en contacto con otras personas. Siempre hubo una crítica sobre el gremio, qué hacía, qué no hacía en toda esta historia, digamos, de trabajo que he tenido. Me parece que hay que involucrarse más que criticar. La crítica desde afuera no sirve, la crítica con desconocimiento sobre todo me parece que no sirve. Entonces empecé a empaparme un poco más, primero afiliarme al gremio nuevamente y después comprometerme desde algún lugar. En este caso tuve la propuesta como delegada de una de las compañeras que ya está, me fue instruyendo y me fue abriendo, digamos, la perspectiva que tenía sobre el gremio. Entonces, cuando me ponía a conversar con otras personas sobre las cuestiones que resolvía el gremio, yo digo, bueno, la verdad que estamos hablando desde el desconocimiento, me quiero involucrar más para tener conocimiento y por qué se toman ciertas posturas, ciertas decisiones. Por esta razón de no criticar, o sea, de criticar sin desconocimiento me parece que no es lo ideal. Entonces, defender los derechos laborales creo que también tiene que ver con estar en conocimiento de cuáles son realmente los derechos, hasta dónde llegan nuestros derechos, y comienzan los del otro, por supuesto. Y me parece que hay un trasfondo muy grande, muy amplio, para empaparse y empezar a involucrarse, ¿sí? Para poder esto mismo, defender los derechos, sobre todo laboral. Como primera reunión en el gremio, desde la instancia de delegada, me gustó, me fue muy significativa, era lo que intuía, la verdad que tenemos mucho desconocimiento, y bueno, mi propósito es involucrarme todo lo que pueda, adquirir conocimiento para transmitirlo, sobre todo cuando se arman estas disputas, discusiones, críticas sin certezas, ¿no? Y poder tener fundamento, porque la verdad que se entraba en una conversación o ámbito de discusión sin realmente tener conocimiento de cuáles eran las bases realmente sobre las que se tenían que sostener, ¿no? Estoy en una situación donde puedo tener tiempo para esto, antes no lo tenía, ¿sí? La vorágine laboral, la madurez también en lo profesional. Me parece que este es el tiempo idóneo para involucrarme. Espero este año lo tomo como experiencia y bueno, veré cómo transcurre. Mi gran objetivo es conocer desde adentro. Y sí, obviamente, para un beneficio propio mío, como derecho laboral, y también para otros que están en desconocimiento. Eso es lo que transmitiría a mis colegas o a la persona con la que me encuentro, porque ando en tantos lugares, en tantas escuelas, que bueno, siempre sale el tema, o varios temas. Entonces, me gusta esto de tener fundamento en una discusión. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Calderón, soy delegado por la Escuela para Adultos número 6 en la modalidad EPJA. Comencé este año, en estas elecciones de hace poquito, a ser delegado y decidí participar o, digamos, involucrarme porque estamos en un contexto difícil de ajuste, recorte educativo y demás. Y además de defender la educación, también tenemos que defender nuestros derechos laborales y nuestro rol como docentes, como educadores y educadoras. Y también estamos en un contexto en donde se ataca a todo lo colectivo, y eso incluye también a los sindicatos, que son una de las únicas formas que tenemos las y los trabajadores para defendernos, defender nuestros derechos, y no solo el salario, sino todas las conquistas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y me parece muy importante, en ese sentido, revalorizar y defender la institución, en este caso UTELPA, obviamente. En el cole por el que soy delegado comencé a trabajar este año y decidí involucrarme por eso que les contaba. Y nada, trato de escuchar, preguntar, llevar la información que tenemos desde el sindicato hacia el colegio, los y las profes, y también el reverso, que sería también escuchar las opiniones, las ideas, las preocupaciones, las dudas que tienen las y los profes, y también acercarlas al sindicato en las distintas estructuras que hay para eso. Me dejó una buena impresión la reunión de delegados del miércoles, debido a que, bueno, yo tengo experiencia militante en estructuras de asamblea y siempre me parece una buena organización para escuchar, para debatir, para opinar, argumentar y también expresar muchas de las cuestiones que nos incomodan, nos inquietan, que atravesamos. Y también es una de las estructuras más democráticas a la hora de tomar decisiones, así que creo que las asambleas son una muy buena forma de decidir y de resolver. A los y las profes que quieran involucrarse en la defensa de sus derechos laborales, y les aconsejo nada, que participen, que busquen lugares, espacios, tiempos para informarse, para expresarse, para debatir. El sindicato tiene distintas instancias, siempre está abierto tanto delegados como otras autoridades a escuchar, a debatir, a hablar, a argumentar y también a tomar ideas de todos las y los docentes, experiencias y demás, porque es lo que enriquece también la lucha o la defensa de estos derechos. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA.

y poder desprenderse de ese personal en cuanto así lo disponga, en cuanto así lo considere. Cuando se habla de flexibilización laboral, se está hablando de estos vectores, de este requerimiento por parte de los empleadores. Yo quiero, como empleador, contratarte por 6 meses, o por 3, o por 9, o por 1 año, pero no quiero hacerme responsable de tener que asegurarte estabilidad laboral. El neoliberalismo impulsa esta lógica de contratación e introduce en el mercado laboral fuertes componentes de flexibilización. Por ello, en el neoliberalismo se enfatiza tanto la formación en recursos humanos flexibles, proactivos, reconvertibles, dispuestos a aprender, porque partimos de la premisa que en un régimen neoliberal ningún empleado va a realizar la misma tarea a lo largo de toda su vida, sino que va a tener que estar reconvirtiéndose todos los años, pasando de un trabajo a otro que requiere de habilidades y competencias completamente distintas. Entonces, lo que se requiere de los empleados es mucha plasticidad y mucha capacidad para poder aprender y adquirir nuevas competencias y adaptarse a escenarios cambiantes permanentemente. Recuerdo cuando un ministro de Educación, hace no muchos años, acá en la Argentina, se proponía él como ministro de Educación, que el objetivo, su política, era crear argentinos capaces de vivir en la precariedad y disfrutarla. Esto viene a colación de lo que venimos hablando, del tipo de recurso humano que se pretende formar, un recurso humano que esté dispuesto a vivir en la precariedad. Y no solamente que esté dispuesto a vivir en la precariedad, sino que además la disfrute o suponga que la precariedad es una oportunidad. Hace poco tiempo, allá por octubre del 2023, vi una entrevista de Arnold Schwarzenegger, que fue 2 veces gobernador de California, en el cual estaba espantado Arnold Schwarzenegger, el actor que hizo Terminator, estaba espantado porque había leído un informe que decía que el 78% de los norteamericanos odiaban el trabajo que realizaban. Es decir, 8 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos odian el trabajo que hacen. Se levantan todos los días odiando tener que ir a trabajar. Y Arnold Schwarzenegger, bueno, le espantaba porque, bueno, el trabajo es un ámbito de realización personal, uno de los ámbitos de realización personal por excelencia, y si ese ámbito de realización personal es algo que vos odias, es muy difícil que te realices como persona. Y eso impacta, eso corroe la personalidad, corroe el carácter, genera mal humor, y eso se desparrama en el conjunto de la sociedad. Entonces Schwarzenegger planteaba esto, su preocupación. Pero bueno, el régimen neoliberal, que apunta a la explotación, a la flexibilización, a la reconversión, va provocando esto, va provocando trabajadores completamente descomprometidos con las empresas para las que trabajan, porque saben que su estabilidad pende de un hilo, pero también trabajadores que odian lo que hacen. Entonces, eso es muy alienante. El derecho a la salud es una construcción colectiva de trabajadoras y trabajadores. Bueno, interesantísimo todo lo que tiene para decir Juan. Recordamos que para poder continuar escuchándolo, porque estamos seguras que se han quedado con ganas de más, va a estar disponible en nuestra página web. Y también seguramente subamos los enlaces a las redes para que puedan escucharlo. Sí, mañana también van a poder escuchar a Gabriel Brenner en el canal de YouTube de la UTELPA, que es www.youtube.com/UTELPA Comunicación, y si no, ponen YouTube UTELPA y aparece el canal de la UTELPA, y ahí a partir de las 9 de la mañana van a poder estar escuchando a Brenner. También va a participar Miguel Dualde de la CETERA, el secretario de Educación de la CETERA, que tiene una larga trayectoria de trabajo e investigación en todo lo que tiene que ver con el trabajo docente, en el equipo de la Marina Vilte de CETERA, y también va a estar Silvia Almazán de CETERA y compañera de SUTEBA. Así bien. Que, bueno, va a ser un trabajo de 9 a 12,